Cat Tip. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias. Ládralo. Cat Tip. El Cat Tip de esta semana es acerca de la alimentación adecuada de nuestros perros y gatos, sobre todo en el horario de alimentación. Hay muchos mitos o creencias de que lo ideal es dejar servido el alimento de nuestros perros durante todo el día para que él vaya comiendo. Pues la recomendación, desde mi punto de vista médico veterinario, siempre es tener una rutina que incluya unos horarios de comida. Eso, además de que va a permitir que el sistema digestivo trabaje a unas horas específicas y que no esté cada que él vaya y coma dos granitos, vaya y juegue, vuelve y coma dos granitos, entonces el sistema estaría trabajando todo el tiempo. Obviamente va a ser mucho más popó, que tampoco es lo ideal, y no va a generar una adecuada digestión. Entonces lo ideal es tener horarios de comida que le permitan una adecuada digestión en el momento del consumo del alimento. Y fuera de eso, que va a generar una disciplina. O sea, si el alimento va a estar todo el día servido, yo lo puedo adquirir en cualquier momento, se va a llenar de humedad, le puede dar fácilmente hongos, se pueden parar los moscos, fácilmente va a haber parásitos. Entonces esto no es sano para nuestro perro y no va a tener una adecuada disciplina de los horarios de comida. O sea, lo ideal, mi recomendación médica, es tener dos comidas en el día, en la mañana y en la noche, que va a permitir que la porción que se debe dar de gramos, dependiendo del concentrado que usted le dé, sea repartida en estas dos porciones y que haya una buena alimentación y que no esté todo el tiempo comiendo. Entonces esa es la recomendación de esta semana. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.